Bueno, nosotros somos Maquetas, compañía de teatro, y estamos haciendo tres infantiles durante la temporada de vacaciones de invierno, de martes a domingo. A las 15 horas estamos con La Bella Durmiente, a las 16:15 con El Mago de Oz y a las 17:30 con El Libro Escondido. Estamos en un teatro que se llama Corrientes Azul, que queda en Corrientes 5965, y pueden hacer sus reservas a un mail que es reservas.maquetasinfantil@gmail.com o a un celular que es 15-5932-7345. La entrada a las obras sale 80 pesos y si hacen la reserva se les hace un descuento y pagan 60 pesos cada uno.